conocer, ya que te había sido por perdido. Ahora a mi lado quieres estar, pero sabes que aquellos errores tú los tienes que pagar. No quiero causarte dolor, pero como yo tú lo tienes que sentir. Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir. No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad. Es que la mujer que yo tengo no encuentro una falsedad. No voy a dañarlo de aquí, eso lo tienes que saber. Nunca podré olvidar todo lo que pasó ayer. Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener el dolor de saber que tú puedas echar a correr. Gonzalo con DJ E, salsa brava, papá. Ahí, salsa brava. Qué pena me da. Con DJ E, DJ E. Yes, yes, yo. Qué pena me da. Todo lo que me hiciste lo tienes que pagar. No fue que yo lo quise, eso es natural. Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler. Nunca me vas a hacer dejar a mi mujer. Qué pena, pena mi sobrina. Pensé que te sentía igual como yo, pero al dejarme aquel día, mi pena te dio. Prueba la misma medicina que me hiciste probar. Somos los dos humanos. No se olviden todos los viernes en la Pachanga Bar Nightclub, tocando la mejor salsa brava para los rumberos de verdad, DJ E. Todos los viernes en la Pachanga Bar, Plaza Sendero, en Mérida, México. DJ E. A llorar, ya tú ves que no puedo, ya sé correr ni ilusionar. Sé que tú eres capaz de encontrar tu querer, pero por ahora te digo, no mires para acá. Qué pena, pena me da. Ay, qué pena, pena me da. Qué pena me da. Ay, qué pena me da. Mi adiós es un amor sincero. No supiste aprovechar, pensaste que podías irte y a tu gusto regresar. Quiero darte la noticia que las cosas no son así. Al minuto que te fuiste, ya no fuiste parte de mí. ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí? Perdona si te molesto haciendo tanta pregunta, pero es que yo no me explico por qué has venido. No te vayas a creer que tu presencia me asusta. Lo que pasa es que has llegado muy tarde, ya no me no me asusta, pero sonando Salsa Brava, DJ E, directamente de Los Ángeles, California, tocando la mejor salsa de Puerto Rico, Cuba, California y Nueva York. Salsa Brava, gózalo con DJ E. Que tú me mandaste traer, ya viene rompiendo el agua. DJ E, gózalo. Facebook de DJ E, facebook.com/dje.salsa. DJ E. Salsa. Yeah, Salsa Brava para gozar. No se olviden de visitar salsabravaradio.com, donde tocamos lo mejor de la salsa brava. El barrio tiene la llave. Brava con DJ E. Estás escuchando el podcast de Salsa Brava con DJ E, tocando todos los viernes en vivo y en directo en La Pachanga Nightclub, Mérida, México. También clases de salsa con el profesor Ricardo Ruiz de la Escuela Espacio Latino. Todos los viernes en La Pachanga Bar Nightclub, música en vivo de la República Dominicana, y en las tornamesas DJ E, tocando la mejor salsa brava para gozar. El barrio tiene Facebook de DJ E, facebook.com/DJE.salsa, facebook.com/DJE.salsa, también salsabravaradio.com, donde se toca lo mejor de la salsa para los rumberos de verdad. Para bailar los viernes, DJ E tocando en vivo en La Pachanga Bar en Plaza Sendero, Mérida, México, Yucatán. Ya me cansé de directamente de Los Ángeles, California, DJ E. La última canción de este podcast, salsabravaradio.com, para los que les gusta la salsa, escuchen salsabravaradio.com. DJ E en las tornamesas, DJ E tocando en vivo todos los viernes en La Pachanga Bar, desde Los Ángeles, California, con la mejor salsa brava. Ahí nada más. Tratando de conseguir su felicidad negada, Molambo y Anaís nunca fueron felices en nada. Molambo, Molambo. Donde puedes escuchar la salsa 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días del año. Salsabravaradio.com con DJ E. Gózalo, papá. Ahí, dale, mami, qué rico. Muévelo, mami. Rico, rico. Dale, dale, papá, papá, papá. Thank you. Gózalo con DJ E.